na lobby eh soki ba déranger yo yaka no koto yo. Je sais, I love you. La fierté du Congo central, papa Kindwe, les vieux loutons au lantima. Na feria qui toutes les portes pour na sécuriser les seuls bijoux nzamba pesangai salaka. Et c'est moi comme on a qu'à tous les jours, na sa tranquille. Nzambe na koufa no kite, no kite ba kwerite mascotte nangara. Le président Georges Ndombasi, papa Jean Lemolé dirait. Pour ça la kelengi, ce que ça de farini, yango na foiko kabola, bolingo na rossignol. Solo focale lengi, ezo baby sa amour. Pona bona bengele maman, na bengele papa, na benga banoko, Charlie James, papa na cha cha. On a bolingo. Honorable Daniel Monateba. Na komo samba, sans plenya, yon le jugé à procès. Papa Mbachimbachi. Katila na likambo, avantage zala na ngambo na ngayi. Na zela kase yo, sungi na ngayi. Pona komi na ye, sécurité, loko la kondoko. Na maboko bayanke assurance ko vivre zate. Ambassadeur itinérant Antoine Gonda, Issa Bateya Maranger, Maître Claude Villa, Ulrich Manono, Jean-Jacques Mutuale, Jirez Zambay, Landry Kanza. Nandimi harmonie zate, na love na bino. Yo rossignol zemonino embeli salaka. Modogo mwana Suisse. Po akweya mayanga seko sana kisi. Bolingwe sa kumbaya kash ato zui senti bitumbe kolando tuju yango na zongo na he Nene Luboya Nalingi na zonge pa ya salaka Miriel Kundi Chibambe Na bandela vina ka zero Giselle Chila Kekumba Petetre na kozua waya pongi na ngai Odette Kigoma Laura Sungu Petetre na kozua waya pongi na ngai Eta Mon General Yave Filemon Amour Qui palmi la palmeré Sandres Ngoya Mon colonel Mopépé La Dilouta Giscard Kadima Kaka oyo aye na fete ya Charmi Blanchard et tous Asalama kita e poa po mangai Bakunda dosera nga Kweyo kanate papa Hervé Babalola motema francilo ya botsana ya ngai Ya walobi nini pona probleme na ngai Ya ya ya ya Patience bébé la ya ya baleki Stéphane Manzanza Nalingi na zonge pa ya salaka Maître Jacques Mvoa Abande la vie na ba zéro Pole Bwanga, Tuse Bumba Lisoy Blondie Omari mina kufana zigida Francis Ponani mina kufana mabaya Mark Mbuyuru Rosignol anda kwa egla keko salami Chipo Muchipai Sisel Masia yena yeko lukali wateo Na shamla sikaboli kwa shalia zalaki Apoti ya kenango abangi risketeo Babi Kibingwa le conseiller financier Guy Noël Mouya Rosignolanda kwa egla keko salami Yama ele Sisel Masia yena yeko lukali wateo Na shamla sikaboli kwa shalia zalaki Apoti ya kenango abangi risketeo Bola mumako ye boli mekufra ye milion ya mabe Yango na zonga kasima Charlie Salaka Serpa sanga makofi kasia bangi saka bato Charlie Salako bangi singai Quel courage na boli ngona ngai Bonaventure Chris Engobo Ingénieur Amedin Tiala Mama mounoué Nazo kufa fama Oyo moto alifelo batinde lingai Sokila lekezi kisangai Se bona bolingo na bundelo wa mbula mingi Colonel Chenzen Menako le mamokolo club terrestre kwa koma kare General Davira Ya mama Christine Christian Ingani Lom Ndoki ata fimwe Un jour esanse kosi laye Akuya ta neglise nenge balo baka kebaza ba voisin Bako yambaye maboko akofu mama chéri Gapera koyambayo, mokolo kosongela ngai Charlie Salaka General Ndenge, Colonel Jadija. Rossignol Landa kwa eklake kosala nini. Ingénieur Papi Pelbe Jazz. Ya Florent Myokono. Rossignol Pajipe Mindia Keko Lukanini. Colonel Chico. Rossignol Le Faya Jesko La Fui. Le patron Jojo Ndalo Abunia. Très fort. Rossignol Patresi la kwa keko sala nini. Rossignol Landa kwa ekla keko sala nini. Si selma si ayenda yeko luka liwateo. Na shamba si kaboli kwa shalia salaki. Apati ya kenango abangi risketeo. Koko moye langa bolingo asmutambo. Jipe Charadi. Ndambwa bilengia bolingo yeko miyambanae. Lila lisiki. Nazana mbenia kukabola sentimenteo. Belle Hollandaise. Noelo kito azalaka fragile na histoire plaisir. Na kaba jamais bolingo ya khas Jack Bauer. Yako sekwisa ba martira bolingo bakufakala. Yako bouche robine ya pinzole Fabrice Tenge. Yako zibo kuna source ya Didier Sessa. Le boss Arthur Kadima. Minu atikale na mawa Jerabo Mitente. Pourquoi komodo ndwana pala bayake badame niyawu. Infraction multipliée par deux. Na tumbi bedo na pompe sens. Anga verte jean bolingo arnyate. Mbombo bilan filembo. Papa Lambic Lando. Betty Oule. Bagui Passo Biguet. Yvon Bivon. Guilhem Ilambo. Trésor Lyoké. Teka Normani Langolais Célèbre.